8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Momento de recibir, como todos los lunes, miércoles y viernes, al contador Gabriel Esmale para hablar de economía en la mañana de la radio. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Vamos a hablar de economía, derecho. Derecho con algunos datos, algunas noticias cortas y otras medio largas, así que te pido, por favor, Jorge, que me vayas marcando los tiempos para que no se nos haga muy extenso y te complique el programa. Bueno, mi amigo. Bueno. Vamos a arrancar con noticias cortitas, pero que de importancia para muchos de los oyentes nuestros. Los empleados, vamos a arrancar por el tema sueldos, ¿sí? Bien. Los empleados de estaciones de servicio lograron un aumento del 29%, ¿sí? Ajá. Con eso llegan a un básico de 3.550 pesos, básico que si le agregamos otros ítems, llegamos a los 4.000 pesos, ¿ok? Muy bien. Eso se dio sobre el viernes, la semana pasada. De esa forma, una amenaza de paro por parte de los playeros, estaciones de servicio, quedó trunca, porque ya firmaron el acuerdo. Pero vos fijate lo que te acabo de decir. Un aumento del 29%, ¿sí? Que con otros, y a los cuales hay que agregarle otros ítems, ¿ok? Sí. Es decir, que este 29% está muy por encima de lo que cerró el gremio testigo, vamos a llamarlo así, que es el 23% de camioneros. Claro. ¿Estamos hasta ahí? Sí. De ahí que durante todo el fin de semana, para que nos entiendan, ¿no? O sea, yo voy a poner un adjetivo para que nos entiendan. Muchos de los gordos, léase, aquellos titulares de gremios también de peso en la República Argentina, que todavía aún no cerraron, están pidiendo no menos del 30% de aumento. Y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a un montón de gremios que no cerraron al día de la fecha, léase empleados de comercio, léase UOM, todo lo que es el sector metalúrgico, léase el MATA. Uh-huh. ¿Estamos? Sí, sí. Acá hay dos lecturas. Una, por un lado, es hasta dónde Moyano frena la tropa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque la realidad es que esperábamos que se encolumnaran todos atrás, pero los gremios chicos que vinieron atrás de camioneros cerraron por encima del porcentaje de camioneros. Bueno, todos los años anteriores, camioneros estuvo por encima de todos los gremios. Exactamente. Se supone que hasta por una cuestión de, no sé, de solidaridad, ¿se podrá, no? Decir, no. Eso, no lo sé, pero es una señal, ¿viste? Y acá, mirá, a mí el tema me viene porque sí, vuelvo a decir, otros gremios de peso, compañeros de mesa en la CGT de Moyano, ¿ok? Salieron a pedir un aumento de no menos del 30%. Claro. ¿Sí? Por eso, no pongo como ejemplo a Barrio Nuevo de Gastronómico, que salió pidiendo un 35%, pero que no está sentado en la misma mesa de la CGT con Moyano. Claro. ¿Sí? Sino estoy poniendo a la gente que está sentada en la misma mesa, ¿ok? Sí. Así que vamos a ver cómo evolucionan estos días, yo diría, días clave en lo que son aumentos salariales. Ajá, bien. Bien. ¿Vos sabés, Jorge, que nosotros... ¿Terminaste con el tema de aumentos salariales? Perdóname. Si terminaste con el tema de aumentos salariales. Bueno, consultas de oyente. ¿Hay aumentos para fuerza de seguridad? Preguntan acá. Todavía nada. Todavía nada. Nosotros no tenemos nada. Bien. ¿Mm? Bien. O sea, en la provincia de Buenos Aires lo que cerró fue... docentes, ¿sí? Y el resto estaban todos tratando de cerrar atrás. Bien. ¿Ok? Sí, sí. Bien, vos sabés, Jorge, que en estos días nosotros hicimos y reafirmamos y volvimos a explicar por qué el gobierno cierra las importaciones, que es para que no se vayan dólares. Y precisamente la semana pasada hicimos una explicación de lo que es fuga de capitales, quiénes fugan y cómo se puede fugar. Uh-huh. E inclusive en estos días, con Brian, hemos dicho cómo el gobierno trata de que las empresas que traen mercadería al país la compensen con mercadería que sale del país. Claro. Y poníamos de ejemplo a Mercedes-Benz y a Porsche, por ejemplo. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que sí, la realidad, las importaciones, la compra de productos al exterior, está medianamente frenado, está cerrado. ¿Para qué? Para que al no entrar productos de afuera, no haya dólares que se van del país. por lo menos hasta que empiece la lluvia de dólares, que va a ser la cosecha esta de soja que estamos ya en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires estamos viviendo. Pero esto qué trae, qué implicancia trae, trae la implicancia de que muchos productos que tenían que entrar al país y que no tienen su sustituto, empieza a pasar alguna cosita por faltante del producto. Y conocimos una noticia el fin de semana, brindada por una aseguradora de primera línea, donde dice que el robo de ruedas de autos aumentó un 31% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este dato fue proporcionado por una de las principales compañías aseguradoras y se estima que el incremento en los robos de cubiertas y llantas de autos, especialmente los importados, tiene una relación directa con las trabas a las importaciones que empezaron a aplicarse en marzo del 2010. Las piezas importadas de los coches, entre ellos la goma y la llanta, vuelvo a repetir, entraban al país, yo diría que automáticamente sin problemas, y eso hacía que el valor era siempre el mismo. Pero desde hace un año se trabaron las importaciones y desde entonces el trámite es mucho más engorroso. Ahora, la entrega de un accesorio puede llegar a tardar hasta un año. Trabaron la importación supuestamente con la idea de que surjan empresas que empiecen a fabricar repuestos en el país. Pero en el, esa idea, digamos, no es apretar una perilla y aparece una fábrica de neumáticos, ¿no? Claro. Entonces, en el corto plazo, lo único que se logró es aumentar primero los precios de los productos importados y por ende crearon un mercado negro brutal que inclusive lleva a actividades de delito como es esto. Repito, el robo de ruedas aumentó un 31% en enero. Como datito de color, si querés, ¿no? Sí, sí. Cambiamos de tema, nos vamos a otro sector, porque nosotros recién acá lo dijimos y dijimos que nosotros estamos en el medio de lo que sería el levantamiento de la cosecha de soja. Cosecha que, dicho sea de paso, viene bastante bien. Eso implica una buena cantidad de billetes verdes dando vuelta en el mercado. Y ya hay un mercado que se está frotando las manos, que es el mercado inmobiliario. Nosotros hemos hecho también un análisis del mercado inmobiliario y vamos a repasarlo muy rapidito. El mercado inmobiliario cambió, señores. Los precios de las viviendas tienen valores récord, pero la rentabilidad al alquilarlas cayó a la mitad de la histórica. Los compradores ya no son los que invertían en ladrillos para asegurarse una renta mensual. Más bien son una porción, ellos son una porción aún más ínfima de la población que se beneficia con el, vamos a llamarlo así, 4 a 1, ¿no? Es decir, con la diferencia del dólar. Y los altos valores internacionales precisamente de los commodities, le hace la... perdón, los soja dólares, ¿sí? Que en gran medida cuando ingresan esos soja dólares se vuelcan al pozo de las obras cobrando más soja dólares con la venta de la unidad terminada para volver a ponerlos en otros pozos o sacarlos directamente y ponerlos debajo del colchón. Consultados a algunas personas nos dicen que los altos valores van a ser sustentables en la medida que este ciclo no se rompa. También se ponen de acuerdo en otros puntos, como decir, comprar una vivienda nueva para alquilarla ya no es negocio. Es que el alquiler que tradicionalmente ofrecía una rentabilidad del 5%, hoy apenas alcanza y con mucho sufrimiento al 3%. Entonces la pregunta que hacíamos era, entonces, ¿por qué crecen las ventas? ¿No? Y la respuesta era, la alta inflación real que hay en la República Argentina, las tasas de interés bajas que hay, las alternativas de inversión se reducen totalmente y los activos inmobiliarios se muestran como un buen refugio. Esta demanda presiona los precios, mientras los precios de las hojas se mantengan, las transacciones inmobiliarias no se van a frenar. El negocio inmobiliario está movilizado por apenas una porción del 5% de la población económicamente activa en Argentina. Nosotros la semana pasada decíamos, en el mercado inmobiliario, si bien hay algunos rumores, no vemos que exista lo que es lo que se llama una burbuja en el mercado inmobiliario, ¿sí? De esas burbujas, viste, que se inflan hasta que en algún momento estalla. debido a que el crédito está presente solamente en un 5-6% de todas las transacciones, es decir, muy bajo, pero muy bajo. Entonces, la suba de los precios tiene que ver por la gran demanda que hay de plata fresca que entra de otro sector. La realidad es que sigue faltando el crédito hipotecario, por lo menos para un sector de la clase media, un sector de la clase media asalariada, que en gran medida no está calificando para los bancos para que le aprueben una carpeta con un crédito hipotecario. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. La pregunta final con todo esto es: ¿es conveniente invertir hoy en día en un inmueble en la República Argentina si yo llego a tener la plata para poder hacerlo? La respuesta es tajante. La respuesta es sí, aunque deberán analizarse con lupa la zona, los precios, las características propias de los proyectos, de las propiedades. La respuesta es sí, porque al no haber otra alternativa tentadora para protegerme de la inflación que hay en la República Argentina, el ladrillo siempre es un buen refugio. Lo que no puedo esperar del ladrillo hoy es que me dé mucha ganancia, pero sí un refugio para acompañar la inflación. Bien, bien. ¿Cómo venimos? Genial. Digo, además tenemos muchos llamados y mensajes de oyentes. ¿Cómo? Y bueno, arranquemos con ellos. Sí que me gustaría que redondees el tema porque hay de todo, ¿eh? Bueno, y entonces para ir redondeando, ya que estamos hablando de precios y refugios de la inflación, podemos decir que botas, abrigos, suéter, camisa, jean, todo lo que tenga que ver con la temporada de invierno 2011, está llegando con aumentos de entre el 15 y el 25%. Los motivos: cubrirse de la inflación y también del festival de descuentos que hay hoy. Los ciclos productivos se manejan según la expectativa de inflación que nosotros tenemos. Ajá. Por eso hablamos de cobertura. Y por ese temor, las subas a veces terminan superando la realidad. Desde el sector atribuyen los aumentos al encarecimiento de la materia prima, léase telas, al aumento de los salarios, y también mencionan los gastos operativos como son alquileres y los demás servicios. Los aumentos van desde un mínimo del 10% que hemos encontrado hasta un máximo de un 25%, dependiendo del mercado al que se esté apuntando. A esto le hay que agregarle un componente más en el tema ropa, que es este veranito otoñal. ¿Sí? ¿A qué le llamo veranito otoñal? A estas tardes de temperatura cercana a los 30 grados que parece que lo vamos a tener por un tiempito más. Lo que hace que la nueva temporada de invierno, la ropa de la nueva temporada de invierno, convive con las liquidaciones de verano. Por eso, a pesar de las subas de precios, la cantidad de unidades vendidas, ¿sí? Repito, la cantidad de unidades vendidas creció en marzo un 10% con respecto al mismo mes del año pasado. Uh-huh. Es decir, hay un consumo sostenido en todo lo que es ropa a nivel general. La ropa evidentemente es uno de los rubros más beneficiados en el tema consumo, así como fue uno de los más perjudicados en la crisis del 2008-2009. En época de consumo en alza, digamos que todos tendemos a tratar de comprarnos un buen saco, un buen pantalón, un buen vestido. La realidad es esta: la ropa de abrigo en 25% de aumento, lo que estaría más, son números que vienen marcando medianamente cuál es el termómetro de la inflación en la calle. Uh-huh. Agregale que ya están llegando con aumentos de hasta el 30% los huevitos de Pascua y el pescado, aumento que ya los tenemos hoy en el mercado, ¿sí? Y que seguramente, si bien van a tener una corrección a la baja luego de Semana Santa, la corrección no va a ser de esa magnitud de suba. Ahora sí, Jorge. Bueno, vayamos entonces a los mensajes de oyentes. Mensajes que dicen: buen día, dice, una pregunta para el contador: ¿quiénes deben informar a la AFIP el día que comienzan a cosechar? Gracias. La persona titular del sembrado, para que se entienda. Bien. O el dueño del campo, o el que arrienda. No, claro, pues la persona titular del sembrado. Está bien. Del cereal, de la plantita. Está bien. ¿Sí? Esa persona tiene que informar. El campo donde está la planta, ¿ok? Sí. Con ubicación precisa. ¿Quién es el titular del campo? ¿Qué es el cereal que se va a levantar? ¿Quién lo va a levantar? ¿Cuándo lo va a levantar? Dicho sea de paso, en Olavarría, desconozco si hemos ya tenido algún caso, pero te puedo dar un ejemplo de un llamado telefónico que tuve la semana pasada de un amigo de la zona del oeste, de la provincia de Buenos Aires, que tuvo la visita así de los inspectores de AFIP que se le subieron a la cosechadora. Y me dice, no sabes el problema que estoy, porque los muchachos de las inspecciones se subieron y pegaron la vuelta con la cosechadora, pero justo en un potrero de los buenos. No se quedaron a terminar la cosecha cuando tocaban medir los potreros malos, digamos. Claro. Con lo cual, si después promedian, digamos, el rinde en ese potrero bueno con todo el campo, le va a dar un número que es totalmente distinto a la realidad de la cosecha que el muchacho tuvo. Tal cual, tal cual. ¿Mm? Pero la realidad es que lo tiene que informar el titular de la planta, para Bien. Que se entienda. Mensaje que dice, hace tres paritarias que venimos arreglando menos que el resto de los otros gremios. Camioneros, nosotros, camioneros, dices, no, a nosotros nos dan en cómodas cuotas a diferencia de los otros gremios. La última cuota ahora es en marzo del 2012, dice. Es cierto. No entiendo bien el mensaje, este es un mensaje de alguien del gremio de camioneros. Exacto, sí, yo lo explico, Jorge. Camioneros, a diferencia de los otros gremios, ha tenido aumentos prácticamente cada dos meses durante todo el año pasado. Sí. Sí, dos, tres meses, no, así, pero de a poquito, digamos, pero fue permanente. A diferencia de otros gremios que lograron aumentos de un saque, ¿sí?, de una vez, o bien dos, tres veces en el año. Uh-huh. Eso es lo que dice el amigo de camioneros. Y con respecto al tema de menos, vos sabés que es un tema de discusión que yo... mucho en eso no me quiero meter, ¿sí? Y se lo dejo para algún amigo de los gremios, porque dicen, bueno, pero camionero va a tener un aumento del 20... no estoy en contra de nadie, le pongo el ejemplo nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a tener un aumento del 23%, pero tienen un básico de, tienen un sueldo de 4.000 pesos, sí. ¿Ok? Entonces, yo con un aumento también, igual que el de camionero de 23, pues yo tengo un sueldo de 2.000. Entonces, no es lo mismo para mí que para él. ¿Tá? Eso también lo tenemos en la calle, es un tema que está instalado en la calle. Bien, ¿qué pasa con la UOCRA? Preguntan acá. Y UOCRA, recordemos, cuando hablamos de UOCRA estamos hablando de la construcción, ¿sí? Uh-huh. UOCRA yo diría que son de los que están más cerca de cerrar. Uh-huh. Ha tenido un pequeño aumento en estos días, pero también los aumentos de estos días han sido correcciones de lo del año pasado o los fines de los acuerdos que se firmaron el año pasado. Bien, bien. Bueno, hasta aquí los mensajes para la columna, Gabriel. Bien, entonces dejamos para el día miércoles un temita que es un poquito extenso, que vamos a tratar de hablar de el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar en la República Argentina y cómo afecta a la economía en general y lo que puede llegar a pasar. Bien, Gabriel, muchas gracias, hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea por la 90, a través del 97. Bueno, mensajes que dicen, yo trabajo en una fuerza de seguridad y mi sueldo es de 2.700 pesos, una vergüenza. Y no permiten que tengamos gremio, dice el mensaje del oyente al 1553-3147. Otro por aquí que reclama, nuestro amigo José, que arreglen el camino de ingreso a la planta La Malí, que debe estar, según lo que dice José, muy roto o deteriorado, lo cual hace muchísimo tiempo, te diría hasta años, un par de años que no voy por ahí. ¿Por qué hay choferes de primera categoría? Es que estamos por con... Y a ver...